Nunca dejamos de hablar de las bases o los fundamentos o principios. Siempre continúo expandiendo sobre esto porque todo está construido sobre estos cimientos. Y a lo largo de tu carrera, de tu vida, a lo largo de tu entrenamiento, y trabajar realmente en los cimientos porque es sobre estos cimientos que está construido todo. Puedes construir lo que quieras solo con los cimientos. Cuando entiendes todo esto, todo lo demás es importante, pero cuando entiendes todo esto, lo más importante es dominar y enfocarte en eso y continuar el adiestramiento y trabajar en los fundamentos. Porque cuando tienes una grieta en esos cimientos, que es muy fácil que te pase, cuando comienzas a tener éxito se te olvida qué te trajo a la fiesta. Así que siempre recuerda quién te trajo a la fiesta. Y esa es la base. Y la razón por la que esta información debe ser puesta de esta manera para que tú puedas realmente trabajarla y aplicarla. La mayor razón del tema aquí y que hay que tener en cuenta es que habiendo sido formalmente miembro de la hermandad, hay una clase elite poderosa de personas que quieren controlar el mundo, controlan todo lo que sucede, y la forma básica de control es a través del monopolio de los productos básicos que usamos todos los días. Así que esta es la vía principal en la que se mueven. Así las cosas que controlan principalmente, por ejemplo, es el combustible, como el petróleo, cualquier tipo de energía. Tú controlas eso y controlas mucho. Los alimentos. Se controla el suministro de alimentos con la ingeniería genética al prohibir, por ejemplo, en Estados Unidos, el cultivo de comida orgánica en tu jardín. Así que controlar los suministros de alimentos es muy importante. Controlando los medicamentos, a lo que ellos llaman salud preventiva, y es un término que fue diseñado específicamente para confundir, no es salud preventiva. El concepto de consumir medicamentos todos los días para mantenerse saludable es un concepto desquiciado. Drogas, drogas, drogas todos los días por el resto de tu vida. Esa es la meta. Esto tiene un gran impacto. Controlar la industria del transporte. Esa es otra parte importante. Ellos pueden controlar tus movimientos como el peaje en carreteras o las listas de vuelo, lo que sea. Controlar el transporte es de hecho otra cosa muy importante. Controlar el agua, que va a ser el nuevo petróleo. De hecho, supimos esto hace unos años. Esta información la supimos e hicimos una fortuna en esto. Y es que tener la información antes de que pase te da ventajas financieras. Así que controlar el agua. Pero la principal, que realmente es superior a todas las demás, es el control de los medios de comunicación. Es la más importante. Controlar los medios de comunicación controla tu mente, controla tu pensamiento, controla tus sentimientos. Esto es lo más importante, el control de los medios de comunicación. ¿Y qué son los medios de comunicación? Los medios de comunicación son principalmente la televisión, el radio, periódicos y revistas. Eso es lo que creemos que son los medios de comunicación. Lo son la música, los libros y las películas. Cuando los medios están en control, entonces podemos controlar tus pensamientos. He dicho nosotros muchas veces. Ellos controlan tus pensamientos. He sido uno de ellos por demasiado tiempo. Ellos pueden controlar tus pensamientos y al controlar tus pensamientos, recuerda, nada sucede. Nada puede sucederte a ti, al menos que tú lo crees. Esa es la parte más importante. Tú tienes que haberlo creado. Cuando escuchas a mucha gente que está expuesta a estas cosas, como Alex, y me encanta Alex Jones, por ejemplo, siempre recuerda. Y hay otros elementos. Nada te puede afectar a menos que tú lo permitas. No importa lo que pase, porque son tus emociones las que en realidad crean. ¿Sabes? Si tú tienes un paraguas y está diluviando, tú te mantendrás seco. La lluvia no te pega porque resbala por el paraguas. Si tú sabes que va a llover y compras un paraguas, estarás bien. Así que somos bombardeados en este momento con información negativa, y la información que está diseñada específicamente por esta clase elite, específicamente como tú acabas de decir, para quitarte tu propio poder. Esto es lo que hay allá afuera. Cuando vas afuera, esta es la gran tormenta para la que tienes que estar preparado. No es algo de qué preocuparse, pero si sabes que va a llover, solo te vistes apropiadamente. La clave aquí es darte la información, pero tampoco ponerte en un estado de pánico o impotencia. Solo darte la información para que puedas llevar la ropa apropiada y protegerte a ti mismo e ir a otro lugar donde no está lloviendo. Esa es la idea. ¿Cuál es el punto? No estamos aquí para sufrir. No estamos aquí para sacrificarnos. No estamos aquí para soportar una carga. Estas son técnicas para lavarte el cerebro, diseñadas para quitarte tu poder. No se supone que debas soportar ninguna carga, ni sacrificarte, ni sufrir. Ese es el mito, diseñado para quitarte tu poder. Recuerda un punto que quiero que entiendas, y es que el objetivo a través de los medios o a través de todo lo que pasa es para hacerte sentir impotente. Ese es el objetivo, porque si pueden hacer que te sientas impotente, entonces no eres nada más que un peón y un esclavo. Además de los medios, hay grandes ejemplos de cómo las fuerzas de control quieren hacerte sentir impotente. Aquí les doy algunos. Les doy un par, fíjense. ¿Han notado que los edificios de gobierno, los originales, tienen estos escalones que tienes que subir? Hay estos enormes escalones que tienes que subir a pie para llegar al edificio de gobierno. Esto específicamente está diseñado geométricamente para que te sientas sin poder al llegar hasta arriba. Es como subir hasta arriba de la pirámide para ver a Dios. Bueno, es decir, ¿qué es el gobierno todopoderoso? ¿Qué tienes que subir caminando todos estos escalones para llegar a los funcionarios de gobierno? Así que con esto en mente, quiero que entiendas un concepto básico. Y el concepto básico es, a través de tu vida, y en cualquier momento en el tiempo, tú te encontrarás en uno o en otro lugar, en uno de cualquiera de los dos lugares. Estás o en el efecto o en la causa. ¿Eres el efecto o eres la causa? En el efecto estás paralizado, eres un barco, un velero sin timón, empujado por las olas y el viento y no tienes el control de a dónde vas. La mayoría de la gente está siempre en algún grado en el efecto. Esto es esclavitud, se trata de un control completo, y ese es el objetivo, de hacer a las personas creer que son indefensos e impotentes. Pero hasta ahora te han lavado el cerebro en los medios de comunicación, por las películas, la televisión, por las noticias, programas de televisión, programas de entretenimiento, libros, música, revistas, radio, periódicos, todo está diseñado para que te sientas desamparado e impotente y que no tienes el control sobre tu vida, que te están bombardeando las 24 horas del día, 7 días de la semana. Y tienes aquí en tu mente un banco enorme de estas sugerencias o impresiones que tienes que superar. Es un banco enorme. Así que para seguir adelante, y a partir de ahora, tienes que entender que están encerradas en tu fisiología. Para ser exactos, están atrapados en tu cuerpo. Estos pensamientos o patrones emocionales están atrapados en ti. Y tienes que sacarlos porque están bloqueados. Algunas personas usan otros términos, como la mente subconsciente, la mente reactiva, hay un montón de términos diferentes, pero están bloqueados en los recuerdos, encerrados en la emoción con carga negativa o energía atorada en los patrones de pensamiento. Algunos de ellos son en realidad circuitos en el cerebro que han sido puestos en tu cerebro a través de la hipnosis. El cine, la televisión usan la técnica hipnótica para eludir tu mente analítica, para ponerte estas impresiones adentro, estos implantes. Esto se hace específicamente de esta manera. Así que todos los tenemos en algún grado, y tú puedes estar caminando alrededor de la vida, todo es hermoso y feliz, y luego pasa algo que detona esa emoción, detona el patrón de pensamiento que se repite, y tus emociones y reacciones se estrellan y comienzas a autosabotear tu éxito, haciendo las cosas erróneas, sintiéndote mal, pensando mal, diciendo la cosa equivocada. De hecho, lo que está sucediendo, estás vibrando la vibración equivocada. Estás creando lo que no quieres en tu vida. Y muchas de estas cosas pasan automáticamente. Para que seas proactivo, para que puedas ser la causa y no el efecto. Así que te voy a dar unas frases que puedes poner en causa, porque definirlo es un poco difícil. Otra forma de decir la causa es, tomar el control. O eres efecto del ambiente o tomas el control. Responsabilidad. Tomar la responsabilidad al 100%. Crear tu propia realidad. Es otra manera de decirlo. Otra frase que la gente usa es pide y se te dará. Una referencia de las escrituras que básicamente alude al hecho de que todo lo que pidas te será dado. Una vez más alude al hecho de que tienes control de tu entorno. Tienes el control sobre tu entorno. La verdad es que es tu deseo y es tu mandato. Lo que sea que tú comandes, sucederá. Así que ser la causa es tomar la responsabilidad al 100%. La otra cara de esto es la eliminación de algo. Es eliminar ser el efecto. Y la manera de describir el efecto es una persona que tiene una enfermedad de la mente. Y por cierto, esto es biológico. No vamos a hablar de esto en el nivel 1, la diferencia entre la mente y el cerebro. Son dos entidades diferentes. Una es energética y la otra es biológica. El cerebro está en realidad adentro del cráneo y la mente no. Pero usaremos el término como sinónimo en este momento y lo separaremos después. Pero siendo el efecto, quiere decir que tienes una enfermedad en la mente o una enfermedad del cerebro. En realidad, es la enfermedad de la mente la causa de la enfermedad en el cerebro. Son patrones neuronales que se activan en el cerebro fisiológico y es una enfermedad que es una realidad. Es en realidad una anormalidad biológica en tu cerebro. Esto ha sido determinado científicamente. Y es por esto que la clase elite empezó a hacer esto, a asegurarse de que las personas tengan una enfermedad de la mente que causa una enfermedad en el cerebro fisiológico. Sí, supersticiones. Es un misticismo en forma de superstición, exactamente. Eso es la enfermedad de la mente o enfermedad del cerebro, y se llama misticismo como superstición. Pero la definición de superstición, porque esta palabra recoge la imagen equivocada en tu mente o la definición. La superstición se define como creer en influencias externas que te controlan. La superstición es creer que fuerzas externas te controlan, cualquier influencia externa. Cualquier influencia externa te controla. Se traduce la superstición a una anormalidad en el cerebro. Sí, incluso si analizas el cerebro de una persona que está en completo control de su vida, hay patrones neuronales que operan de manera diferente de los de una persona que es impotente o incapaz. No comenzaron de esa manera, es un punto clave. Se desarrollaron con el tiempo. Sí, buena pregunta. La pregunta es sobre la cábala u otros tipos de superstición que te afectan. Esa definición de misticismo es completamente diferente de la que estoy utilizando aquí y llamo superstición. Sí, esa puede ser una herramienta muy poderosa, la astrología, la numerología, hay muchas herramientas ahí. La diferencia es, y la cábala, sí, hay muchas herramientas para que las uses para llenar tu vida de poder. Es como ir a un gimnasio para mejorar tu cuerpo, perdiendo peso o ejercitándote. Pero la diferencia es si ellas te controlan a ti o las utilizas para llenar tu vida de poder. Esa es la diferencia. Así que una vez que crees que ellas te controlan y tú no tienes influencia, entonces se convierte en este misticismo como superstición. La astrología es un buen ejemplo. Si tú crees, digo, incluso el clima. Si tú crees que el clima va a afectar toda tu vida y no tienes control sobre esto, entonces eres el efecto. Si tú crees que el clima es algo que está ahí y tú tienes el control de cómo puedes vivir tu vida sin importar cómo esté el clima, no te preocupes, podemos ir a ver una película en vez de la barbacoa, podemos ponernos esta ropa, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Ahora tú entiendes que el clima es lo que es y no tiene efecto sobre ti. Así que muchas cosas allá afuera, tú puedes elegir o ser la causa o ser el efecto. Es al instante, el éxito está a una decisión de distancia, es un instante. Y es el instante en que tú entiendes que tú puedes crear cualquier cosa que tú quieras. Cuando tú saltas y cruzas al otro lado. Y un momento, yo voy a hacerlo. Así es y punto. El éxito está a una decisión de distancia. Es hacer ese salto. este salto. Oh, pero ¿cómo voy a hacerlo? ¿Dónde voy a conseguir el dinero? No entiendo. ¿Cómo consigo esto, lo otro? Nací en el lugar equivocado, no tengo la educación apropiada. Bla, bla, bla, bla. ¿Sabes? Al diablo con esto. Lo voy a hacer y esto es y punto. Una vez que has hecho la decisión, una vez que has dado el salto enorme, el salto enorme, por cierto, para los que están escuchando y no me están mirando, el salto enorme es de una pulgada. Es realmente lo que estoy saltando. El salto enorme. Una vez que das el gran salto, pero has cruzado la cima de la montaña y ahora vas de bajada o en un camino recto, estás en una buena racha. El éxito está a una decisión de distancia. Una vez que eliminas ser el efecto y entiendes que eres el 100% la causa. Eliminar la superstición. La superstición te lleva a otra enfermedad llamada excusitis, la enfermedad del fracaso. Excusitis es la enfermedad del fracaso. Las personas que están haciendo excusas constantemente para todo y culpando a todo y a todos los demás por sus fracasos. Para todo están culpando a los demás, porque no tienen éxito, siempre hay una razón por la cual no tienen éxito, pero nunca se llegan a culpar a ellos mismos. Recuerda, cada vez que apuntas el dedo a alguien, cada vez que apuntas a alguien con tu dedo, tienes tres dedos apuntándote a ti. Tú eres la causa, nadie más. No culpes a los demás, toma el 100% de la responsabilidad. Una de las maneras que he mencionado para mantenerte en el efecto, una de las maneras en las que te mantienes esclavo del misticismo, creyendo que fuerzas externas te afectan o teniendo excusitis, la enfermedad del fracaso, ¿a quién escuchas? Y cuando llega al final, dime, ¿es la misma historia? Teléfono descompuesto. Para cuando llega al final es completamente diferente. Cada persona agrega sus propios filtros y sus propios circuitos, añadiendo o cambiándola, y para el momento en que llega al final, esta persona tiene una historia completamente diferente. Así que la manera de mantenerte siendo el efecto es transmitir la información con este método. Y hay algo más. Esta persona le miente a esta persona. Sí, le da información errónea. Nosotros lo hacemos todo el tiempo. Ya voy con el nosotros otra vez. Solíamos hacer esto todo el tiempo. Hacemos esto todo el tiempo. Y quiero decir, lo hacemos todo el tiempo. Bueno, sabemos que esto pasa en las guerras, ¿correcto? En las guerras, cuando decimos vamos a esparcir el rumor, corramos la voz, dejemos filtrar que el general Patton va a dirigir la invasión en el puerto de Calais en Francia. Y se filtra a los alemanes. Y ellos estuvieron ahí con 5 batallones de división y se atoraron, ahí estuvieron atorados porque dejamos filtrar esa información, cuando todos sabemos que estaba dirigiéndose la invasión por Normandía. Así que se da información falsa para arruinar a los demás y le añades este efecto y queda completamente arruinado. Y esto significa que estás destinado a fracasar y el fracaso... Si hablamos, por ejemplo, de Alemania, el ciclo del momentum va derecho hacia abajo y es como una espiral, vas directamente hacia abajo. La solución a esto es este método. Solo que tenga lo que tú quieres. Así, si es un cocinero o un buen golfista, lo que sea, de quien quieras aprender. Lo que quieras aprender, de la persona que sea. Esto realmente no es importante. Lo que importa es... que para aprender la información debes de estar haciendo esto. La mejor manera de obtener la información es haciendo esto. Esta es la persona que tiene lo que quieres. Es honesta y ética. Tiene todas las normas correctas, un nivel de honor e integridad. Y ellos comparten directamente con cada persona la información y alguien dirá, esta persona no tiene tiempo de compartir esta información con todo el mundo. Pero con el uso de los medios como lo son el audio, el video o material escrito, esto puede suceder. Pero hay algo más que puede ocurrir. Si esto ocurre y esta gente recibe la información correcta, ¿qué pasa con estas personas de acá? Se convierten en esa persona. ¿Y qué crees que hacen ahora? Pueden compartir información con otras personas directamente, así que no pasan por el mismo proceso. La enorme diferencia es que en lugar de que una persona... que se lo dice a uno, aquí se lo dicen ahora a múltiples personas y únicamente cuando estas personas alcancen este nivel, empiezan a transmitir esta información. Y regresamos al primer principio del éxito, ¿a quién escuchas? A las personas que tienen lo que tú quieres y a quien ha estado donde tú estás. Esa es la clave. y en última instancia a quien escuchas es a ti mismo. Y hablamos de escuchar, solo de escuchar, no de tomar órdenes. Tomas opiniones y consejos, pero finalmente solo te escuchas a ti mismo. ¿Tiene esto sentido?